Bueno, Dimas, hay muchas preguntas de la gente, ¿no es cierto?, que están llegando. Ya saben que pueden comunicarse a nuestro centro de mensajes. ¿Puedes repetirlo, Dimas? Por supuesto. Los teléfonos son 52-52-56, 44-36-200 y 44-36-400. Bien, estamos en Facebook, en Twitter, en nuestro blog, siempre como A Voz Ciudad. Y bueno, en unos segundos nomás ya el intendente de la ciudad de Catamarca. Bueno, estamos con el intendente de la ciudad de Catamarca, el licenciado Raúl Jalil. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, primero, gracias por invitarme y bueno, un saludo especial a Silvio Citelli, a su familia y a todos los integrantes del diario, Marcelo Sosa, Diego Varela. Bueno, son todos muchos amigos. Y bueno, no es fácil cumplir 29 años en este país, llevar una empresa adelante, sea del rubro que sea, así que bueno, felicitar también al diario y desearle lo mejor, ¿no? Claro, sí, ya 29 años, ha pasado el tiempo rápidamente, ¿no? Es increíble. Sí, y lo que es, sobre todo subsistir, yo sé que la familia Citelli tiene muchas inversiones en Catamarca y bueno, invertir también en Catamarca es muy importante, porque da trabajo. Claro. Y bueno, aparte es un diario de una trayectoria muy importante en la provincia, y no solamente en la provincia, sino también en el país, ¿no? Sí, seguro. Bueno, nosotros queríamos contribuir desde A Voz Ciudad invitándote, porque me parece que es importante en un día como hoy, y también en la semana justo de la fundación de la ciudad, que se celebra la fundación. ¿Cómo viviste esta semana de este aniversario? Bueno, siempre digo que julio es un mes que se trabaja mucho. Bueno, nosotros empezamos el 25 de mayo con la fiesta del locro, que lo hicimos en la Alameda. Después tenemos en San Juan Bautista, que lo hicimos en la Plaza San Antonio Sur, que ayer hemos inaugurado 44 cuadras de asfalto, y que estamos refaccionando la plaza, y que calculo que para dentro de un mes y medio, dos meses la vamos a tener. La idea nuestra es entregarle las plazas a los centros vecinales, para que la cuiden, como en la Plaza San Ramón. Claro. Seguimos el 5 de julio, que bueno, tuve la idea de hacer una fiesta popular y de hacer un concurso de tortas. La verdad que fueron muy lindas, y bueno, es el inicio, y después todas las tortas fueron degustadas por todos los vecinos. Estuvo Mora Godoy, pero estuvo la banda, el coro de niños, el ballet municipal. Y bueno, y ahora mañana los invito a todos, vienen, aparte de artistas catamarqueños, Víctor Heredia, que bueno, me comentaban que tenían pariente acá en Pomán. Así dicen, por parte de la madre, sí. Sí, así que invitarlos a todos, y bueno, después tenemos la fiesta del Poncho que organiza la provincia. Sí, ¿no? Que eso se inaugura el 13, el jueves 13, ¿no? El 13 o el 14. Jueves 14. El viernes 14. El viernes que viene, bueno, ya están llegando algunos turistas. Claro. Bueno, acá cuando quería estacionar veía los movimientos. Claro, hay unos colectivos, así que bueno, me alegra porque tenga más turismo que Catamarca. Este año estuvo Natalia Ponferrada aquí hace unos sábados atrás. Este año es importantísimo porque son 50 años de la fiesta del Poncho. Y sí, todo pasa rápido. Sí, ¿no? Cumplí mis 6 años de intendente, así que eso te iba a decir, una gestión y media ya. Sí. Pero bueno, contento. Se te ve más relajado, más. Me acuerdo al principio cuando venías, estabas todavía muy. No, bueno, es parte de la experiencia que vamos teniendo. Es la experiencia, parte, ¿no? Yo creo que la ciudad está un poco mejor. Cuesta mucho administrar, no son años de bonanza ni a nivel internacional, ni a nivel, bueno, uno ve lo que está pasando en Brasil, en muchos lugares, pero bueno, yo tengo fe que el país va a salir de a poquito, estamos un poquito mejor, y bueno, tenemos una muy buena relación con el presidente, con la gobernadora, y eso facilita todo, ¿no? Claro. Vos sos peronista, ¿no es cierto? Siempre lo decís. Sí. ¿Y cómo es ¿Cómo se siente ser peronista? ¿Es un sentimiento? Dicen que la gente no es necesariamente afiliés. Claro, obviamente los partidos políticos en un mundo tan globalizado, donde el smartphone pasó a ser parte de la vida cotidiana, es distinto, pero bueno, un ejemplo, cuando yo asumí acá en la intendencia, teníamos una empresa privada que recolectaba la basura acá en el microcentro. Sí. Y me parecía nosotros que propusimos pasarlos a empresas públicas, al municipio, y que lo haga el municipio, porque el municipio tiene empleados. O sea, es distintas políticas que hacen a que la gente participe, que no pensemos siempre en una empresa privada, sino que el Estado lo puede hacer. Nosotros cambiamos la matriz de trabajo, o sea, prácticamente las obras como ser la Alameda las han hecho los empleados municipales. Estamos comenzando la rotonda del Santuario, creo que está terminada. El asfalto en la acera lo están haciendo los empleados municipales. Bueno, cuando nos sobra algo lo hacen las empresas privadas. Claro. Bueno, es parte de la política de Estado, ¿no? O sea, la política o la ideología de decir, bueno, el Estado tiene que estar presente y está presente a través de sus obras, ¿no? ¿Es difícil la relación ahora entre el presidente y los gobernadores y los intendentes que tienen distinto color político? No, nosotros no. ¿Cómo manejan, cómo surfean ustedes en toda esa situación? Bueno, obviamente que ahora viene una elección. Nosotros con Lucía decidió que no haya reelecciones en diputado. Tuvimos un acuerdo político con Barrio Nuevo. Y tenemos una buena relación con la nación, o sea... Esta es una elección muy local, la gente va a votar, depende de cómo estén las cosas. Yo creo que a pesar de la crisis, tengo mucha esperanza que el país empiece un poco a crecer, ya está creciendo un poquito, y eso, bueno, descomprime un poco la tarea cotidiana de una gobernadora o de un intendente. Claro. ¿No? ¿Y qué opinión tenés de las PASOS, de las PASO? No, yo estoy de acuerdo con las PASO. Eso incentiva la política, ¿no? El debate. No, aparte hay muchos dirigentes. Supongamos nosotros en la categoría de concejales tenemos 112 candidatos. Sí, eso veía en el diario. Y bueno, eso permite que dirigentes barriales que antes nunca tuvieron la posibilidad de ser candidatos hoy lo sean. Así que en ese sentido, yo lo propuse cuando fui diputado provincial y me parece que la reforma más importante que hizo en la política nuestra gobernadora. Claro. Le queda pendiente la reforma de la Constitución, que bueno, ayer los defensores del pueblo que sesionaron aquí en Catamarca piden la figura del defensor del pueblo. Y yo después de las PASO voy a hablar con los concejales para restituir el defensor del pueblo. La propuesta nuestra que el presupuesto, que hay una ordenanza que después quedó vacante el puesto hace muchos años, que el defensor del pueblo tenga, que el presupuesto sea del Consejo Deliberante, ¿no? Que no le quiten al Ejecutivo más tarea, ¿no? Este es un defensor del pueblo de la ciudad. De la ciudad. Sí, bien. Sí, tiene ordenanza, pero... Tiene una ordenanza pero hay que modificarla. Creo que viene y sirve para descomprimir muchos temas a los intendentes, así que bueno, en ese sentido... pensamos que vamos a avanzar en un acuerdo después de las PASO, ¿no? Porque estaba, viste que en Twitter te pones a ver noticias, qué sé yo, y vi que había un encuentro en Catamarca de defensores del pueblo. Y ahí me puse a ver y me enteré que fue un encuentro muy importante. Sí, vinieron 41 defensores del pueblo del país, vino el presidente de la asociación, que es un amigo, Alejandro Amor, un hombre muy capacitado, que trabaja como defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, cerró la reunión nuestra gobernadora, el ministro de gobierno Gustavo Saad, y bueno, él propuso, bueno, también propone dentro de las, porque ellos debaten todos los defensores a ver cuáles son los problemas, el tema de una tarifa diferencial de combustible para el norte argentino. Y me parece lógico, dentro de las cosas que propone, también propone que la gobernadora insista con el defensor del pueblo, pero como figura constitucional. Lo que nosotros necesitamos es cambiar la Carta Orgánica Municipal y que la tengamos la figura dentro de la Carta Orgánica. Bien. ¿Y esta figura del defensor del pueblo también existe en la provincia, digamos? No, ¿tiene no. que existir? No, solamente en la ciudad. Hoy existe una ordenanza en la ciudad que hay que modificarla. Y hubo varias presentaciones en la Cámara de Diputados, pero nunca se llegó a constituir como ley. Lo que se necesita es una reforma de la Constitución, en la cual estamos de acuerdo con nuestra gobernadora, que se limite el tiempo de un de un gobernador, de un diputado, de un senador a 8 años. Claro. De acuerdo. Que tengamos defensor del pueblo. Bueno, dentro de todos los que está pidiendo nuestra gobernadora. Sí. Pero bueno, eso será un debate que fracasó el año pasado por los votos negativos del radicalismo. Claro. Pero bueno, la gobernadora va a insistir. Pienso yo en este momento. Pero venimos a hablar de la ciudad, ¿no? Sí, sí, pero también de política, que está bueno, claro, qué bueno, realmente. Bueno, estamos en las PASO, estamos en todo. Claro, claro. Me parece que, creo, ¿no? Que de lo que uno ve, de la experiencia de este programa hace muchos años, que todo de parte de las propuestas políticas, de la mirada política que tenemos. La política hace feliz a la gente si se trabaja la bien, la política, ¿no? Permite que la gente use un canal para poder opinar sobre la vida cotidiana. Claro. O sea, esa es la realidad. Bueno, yo creo que las PASOS también, que se dio los debates, y que bueno, ahora va a ser importante, ¿no? Claro. Está bien. Lucía tomó la determinación de que no haya reelecciones. Y también creo que hay en la ciudad muchos candidatos jóvenes, yo lo veo, muchos militantes. Sí, mucha gente y que joven. Le va a permitir a nosotros en la capital movilizar mucho a la gente, ¿no? Veía los otros días, estaban en Tinogaste, veía el intendente, tiene 30 y pico, y los secretarios del gabinete también, gente muy joven, ideas interesantes. Sebastián es un gran trabajador. Y también Roxana, ¿no? Claro. Roxana Paulón en Fiambalá. Bueno, hay una generación que viene buscando, no solamente en la política, en toda actividad. En toda actividad, ¿no? Es así. Bueno, vamos a comenzar entonces con la ciudad. Andrea pregunta, dice, pregúntale cuándo van a implementar una verdadera campaña de concientización ciudadana para la separación de residuos sólidos urbanos que exige Nación en su plan GIRSU. Sí, nosotros estamos, hemos empezado con los comercios y con nosotros hemos invertido mucho, estamos cambiando la planta de tratamiento, una inversión de 80-90 millones de pesos. Vamos a tener 2 líneas de separación, pero bueno, también hay que tener una concientización. Hemos comenzado con los comercios porque pensamos que es donde más basura se genera. Hoy los residuos no hay mal llamado basura, es un recurso. Claro. Pero ese recurso también depende de una concientización bastante importante. Nosotros, cuando terminemos la planta, que yo calculo que será para febrero del año que viene, y que tengamos las 2 líneas de separación, queremos llegar a un 20-30% de separación en origen. Pero la idea es ir en algún momento y separar en origen, ¿no? Y es muy difícil. Sí. Pero bueno, no es imposible, ¿no? Otros países del mundo lo hacen. Sí. Hay muy pocos municipios en los municipios muy chicos lo hacen, pero bueno, estamos encaminados, ¿no? Claro, porque hay gente que hace la separación en origen, pero no tiene dónde. No, nosotros ya tenemos contenedores acá en el centro, están los amarillos y los verdes. Sí, sí. Y sobre todo para los comercios. Está funcionando. Funciona. Funciona relativamente bien. Está bien. Pero bueno, ahí también se necesita una normativa de multas, etcétera, y toda una organización. Claro. Que bueno, está encaminada, pero también necesitamos terminar con la planta de tratamiento para tener 2 líneas de separación. Claro. Y están trabajando con aporte nacional y aporte provincial y municipal. Y bueno, esperamos terminarla, yo calculo, en febrero del año que viene. Y continúa la pregunta y con esto termina Andrea. Dice, también preguntarle si no hubiera sido mejor que en la Secretaría de Ambiente ponga a cargo a un ingeniero o a alguien que esté preparado para una gestión que es muy específica. No, yo creo que la política tiene que estar manejada por gente de la política y los técnicos tienen que ser los técnicos. Yo siempre le digo a mi funcionario que los técnicos que se dejen apoyar en los técnicos. Claro. Pero a veces los técnicos no tienen la pasión de la política y la política necesita pasión, necesita tener el teléfono despierto todo el día. Y que a veces un técnico, a veces, digo, no siempre, no lo tiene. Yo creo que son dos cosas distintas. Hay gente que hace política y gente que se tiene que apoyar en lo profesional, ¿no? Así en ese sentido, yo le dije a Nicolás que se apoye con un buen equipo técnico. Así que él le está invitando a todo. Inclusive, creo que tuvo conversaciones ya con la universidad. Claro. Yo tengo una muy buena relación con la universidad. Sí. Así que, bueno, creo que ese es el camino, ¿no? Claro, porque se me ocurre que la gente que hace política está hablando con la gente y entiende, maneja el lenguaje, Entonces los técnicos muchas veces no llegan y el político es el que tiene que filtrar todo eso, saber toda esa información y filtrarlo. Uno lo que tiene que hacer como político es darse cuenta cuáles son las prioridades de los vecinos, claro, más allá de leer las encuestas. Sí, sí, sí. Pero bueno, que las leen. Pero hay a veces sí, profesionales que son políticos. Sí. O sea, yo creo que uno tiene que tener un equipo y el municipio tiene un equipo. Y que en Catamarca y sobre todo en el norte cuesta trabajar en equipo porque sí, es parte de una deuda pendiente de la universidad. Yo siempre digo que la universidad genera gente muy individualista. Sí. Pero bueno, por eso nosotros con Lucía hacemos un equipo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, es difícil. Trabajar en equipo, y trabajar. Yo los veo los intendentes, ¿no? La mala relación que tienen con los gobernadores. Claro. Y ellos me envidian la buena relación que tengo yo con la gobernadora. Pero bueno, sí, sí, sí, es parte de una formación, claro, y de tomar una decisión política de acompañar un gobierno. ¿Y eso de dónde viene en vos, de tener esa actitud? Bueno, yo primero tengo una preparación muy amplia porque estudié en Buenos Aires, trabajaba muy chico, unos 16 años, y segundo después estuve viviendo 6 meses en Estados Unidos, después un año en Japón, un mes en Francia, sí. O sea, uno ve y observó a través de su vivencia que la solución es el equipo, ¿no? La solución no es el conflicto. Por eso nosotros venimos trabajando muy bien con la nación y con la provincia, soy un privilegiado, porque hemos podido avanzar en muchas obras que hacen a la mejora de la calidad de vida de la gente, ¿no? A propósito de esto, que creo que está unido, ayer leí un artículo sobre arquitectura líquida y que habla precisamente de esto, de que hoy en día toda la forma de trabajar en arquitectura como se trabajó siempre ya no es así, va cambiando y los arquitectos se juntan específicamente para algunos proyectos nada más, ¿no? Pero en equipos, digamos. Pero bueno, no existe lo tradicional. Ha cambiado un poco todo. Sigmund, no se me acuerdo que murió hace poco. Sí. Que habla sobre la sociedad sólida y la sociedad líquida. Exactamente. Hoy justo me estaba acordando que cuando yo vivía en Japón en el año 93, mi papá me hablaba los días domingos, como hay 12 horas de diferencia. Y antes no había celular. No había internet, no había redes, o sea que uno calculaba y al poco ya la tiempo hora. Que yo vine acá, bueno, empezó el celular, empezó y empezó el mail. Me acuerdo que en el 96 una amiga mía que nos me visitó acá de Australia me dice, ¿no tenés mail? No, y dice, bueno, en ese momento se podía armar un mail en inglés, así que tengo el mismo mail del año 96, así que no quiero ni acordar. Claro. Pero bueno, ha ido evolucionando ahora el WhatsApp y bueno, no sabemos. Yo siempre sueño, tengo un amigo que vive en Estados Unidos que quiero hacer un curso en Silicon Valley de qué es lo que viene en la sociedad dentro de 50 años. Ahí hay un curso especial de 2 semanas qué lindo, ¿no? Para plantear me dice, che, vamos, bueno, estamos ahí charlando a ver si me dan permiso. Pero bueno, yo creo que es importante creo que el año que viene, si puedo, lo voy a hacer. Está bien. Hay una pregunta de ambiente referida, porque vamos armando por paquetes. Desde Tucumán escriben. Dale, nos hace una pregunta Enrique Bach. Dice, ¿cómo cuida el medio ambiente de la ciudad? ¿Y si hay algún proyecto de reciclado de los residuos? Sí, bueno, lo que yo le estaba comentando, nosotros lo hemos comprado, creo que empieza todo por la concientización, ¿no? Sí. O sea, nosotros hemos comprado un carro móvil para separar los residuos, vamos a la escuela, ahora están yendo al Club Lostero, que hay un campeonato argentino, entonces los chicos suben al carro donde está separado los residuos líquidos, vidrio, cartón, húmedo. Creo que el gran desafío de los intendentes y de la sociedad es tratar de que la gente entienda que hay que separar en origen, porque la solución es separarlo en origen, y después hay que tener un sistema. Esa es la cuestión, claro. Hay que tener un sistema de recolección diferenciado. Y después eso tiene que ir a la planta. Nosotros la planta la vamos a tener en febrero. Vamos a tener 2 líneas para trabajar con aporte nacional, provincial y municipal, que bueno, ya lo voy a invitar. Estamos haciendo una planta modelo con la ayuda también del Banco Interamericano de Desarrollo. Ya lo vamos a ir a visitar. Y yo calculo que en febrero va a estar terminada. Entonces tenemos, nosotros en el centro ya tenemos, no sé si ha podido observar los contenedores amarillos y los verdes. Sí. Obviamente que eso requiere una inversión muy grande, un proyecto grande. Pero de a poquito, yo siempre digo, a partir de febrero del año que viene, cuando tengamos las líneas de trabajo, vamos a poder observar y despacio ir tratando de que la basura no sea una basura, sino sea un recurso. Claro. Un recurso, sí. Me gustó esa idea, ese concepto hace años que viene rondando. Es tratar al residuo no como basura, sino como un potencial material reciclable que tiene otro uso. Hay en otros lugares que ya con las botellas descartables están haciendo camino. Sí, sí. Pero bueno, es un camino, es un camino largo. Nosotros estamos apostando mucho a los chicos, ¿no? Creo que los chicos son fundamentales. Entonces, ¿qué llevamos? Ese carro, regalamos pelota a los que pongamos, lleven la basura. Sí. Y bueno, vamos a hacer una campaña. ¿No? Sí. Por ahí estoy tratando de acordarme de acciones que se han realizado en otros municipios, en otras ciudades del mundo, y muchas veces se trata de activar desde las instituciones públicas, digamos, desde la... Acá juegan un papel fundamental las escuelas y los centros vecinales. Claro. Pero es un camino largo, no es fácil, nosotros, yo lo he podido observar, yo creo que en Italia, yo fui a ver una planta de tratamiento de generación de residuos a través de la basura en Milán. Bueno, allá la basura se vende, supongamos, la venden a $80 para realizar la planta en África o en zonas de Rusia. Claro. Eso es lo que más o menos lo que está en lo que se cómo se trata la basura. Bueno, con el compost generan energía, pero bueno, también es un camino largo de ello, ¿no? No es un camino tan fácil, No es sencillo. Pero la solución es la separación en origen, claro, y la recolección diferenciada. Claro. Y ese es un desafío de toda la sociedad. Sí, y nosotros vamos a tener la planta para poder hacer todo eso a partir de febrero. Está bien. Febrero o marzo del año que viene. No, una sola cosa más al respecto. ¿Ustedes ven la voluntad y el posible compromiso en la gente? ¿Ven ese potencial? No, cuesta mucho. Cuesta mucho. Y yo creo que hay que trabajar desde la educación. Es un proceso. Claro. Mucha difusión. Yo calculo 10, 20 años. No es un proceso. Inmediato. Instantáneo. Claro. Yo creo que la ciudad de Catamarca está más limpia, uno lo puede observar, cuesta mucho, pero se está trabajando. O sea, uno observa la ciudad limpia a la noche, cuando la gente a las 2 de la mañana termina de limpiar la ciudad. Sí, sí. Lo mismo es un proceso, ¿no? No es una... Es un proceso largo, calculo 10, 20 años, ¿no? Está claro. Está bien. Bueno, siguen las preguntas referidas a este tema. Evidentemente es un tema bastante complejo y complicado, ¿no? La gente se interesa, o sea que... Nosotros con el tema medio ambiente... Porque hay otra pregunta acá. Sí. ¿La recolección domiciliaria no está siendo diferenciada o no se nota? ¿Podrían hacer hincapié en eso porque la gente está separando en origen, pero no en el campo? Pero en el camión se mezcla todo. Claro, lo que yo le decía un poco al principio, hay gente que separa. Lo que hay que hacer es, primero tenemos que tener la planta. Nosotros tuvimos un incendio hace unos meses, donde teníamos una línea de separación. Uno tiene que tener una planta preparada para la separación en origen. Sí. Entonces, una vez que llega la separado en forma distinta, eso va a una tolva, la tolva va a una cinta y ahí se separa. Pero, obviamente que nosotros eso lo vamos a tener terminado, yo calculo en febrero del año que viene, que es una inversión conjunta entre 100 millones de pesos de la nación, y ahí es donde nosotros vamos. Ahora, en los comercios ya se está realizando. Claro. Tenemos dos cooperativas que separan la basura, que la venden en la planta de residuos, pero obviamente que también hay que hacer una inversión muy grande en contenedores, en la recolección diferenciada, en camiones distintos. Necesitamos la planta y lo vamos a tener en febrero del año que viene. Bien, porque no he visto los contenedores que decís, ya voy a prestar atención, pero lo que sí veo, cuando uno llega a las rotondas, en una gran cantidad de rotondas de la ciudad, que está el cartel que permita que gire el que está girando. Que eso es muy importante en la ciudad. Creo, ¿no? Néstor coincide, el operador, y hace un gesto afirmativo. Claro, es un logro lo que has conseguido, que la gente respete el que está rotando. Yo veía, por ejemplo, en Rioja, eso sucede hace muchísimos años, acá no pasaba. Pero la gente parece que está empezando a respetar el cartel. Bueno, nosotros... Gracias por poner los carteles, está bueno. Nosotros pensamos que todo parte de una cultura, por eso cuando... Antes nadie usaba el cinturón, hoy mucha gente lo usa. El casco se ha mejorado bastante, pero bueno... Es una lucha, pero claro. Yo siempre tuve la decisión de poner multas, porque digo, si uno no pone una multa por la alcoholemia, por esto supongamos... yo veo mucha gente que ayer fui a la casa de un amigo y a veces voy en... Aunque yo no tomo casi nada, alcohol... Pero me decía el remisero cuando fui a mi casa que que trabajan más los remiseros cuando hay aumentan las multas, porque bueno, la gente prefiere quedar el auto en la casa y salir se va al boliche. Dice que a veces renigan con lo que toman de más la gente. Pero bueno, también es parte de la cultura. Nos divertimos también un poco. Sí. Nos hemos tenido visitas en estos días de amigos de La Rioja que comentaban sobre la tolerancia cero, que ya en es la Rioja el extremo. En verdad, las multas son muy elevadas. Acá también las multas son elevadas, ¿no? Pero allá lo meten preso, ¿no? En La Rioja. Allá lo meten preso a través de un decreto 740. Sí. Y bueno, yo creo que la provincia también está debatiendo una ley de tolerancia cero. Bueno, otras preguntas. Buen día. Por favor, le pedimos a la gente en el centro, si escriben en el centro de mensajes, que pongan quiénes son. Claro, buen día. Esos nombres, por favor. Claro, sí. Ya lo veo como gobernador y me alegra. Podríamos, muchos signos de admiración pone, podríamos empezar a gestionar una antena para que los pobladores de San Antonio de Paclín puedan simplemente comunicarse. Muchas gracias. Bueno, un mensaje de un oyente. Después dice otro oyente que no da nombre. Para el señor intendente, ¿cómo se terminaría con los lavaderos clandestinos que abundan en Catamarca, ya que derrochan agua y dañan las calles, y esas reparaciones las pagamos los ciudadanos, además de que copan plazas y calles de toda la ciudad? Aguas de Catamarca brilla por su ausencia y el municipio debe hacer cumplir las ordenanzas. ¿Cómo solucionar esto? Dice un oyente, un vecino. No, eso está bien lo que plantea él. Nosotros, yo tuve una relación con agua. A ver, yo soy de la teoría que la gente trate de trabajar en lo que pueda, o sea, el Estado no puede más, no podemos trabajar, no podemos dar más trabajo. Y a veces cuando la gente tiene una iniciativa como esta, o como los kioscos en algunas plazas, yo trato de que las iniciativas fluyan, o sea... Claro. Pero obviamente se necesita un reglamento. Bueno, en Tucumán los han puesto a todos en una sola avenida. Yo he pensado en esa solución. Sí, viste, cuando entran a la ciudad. Sí, donde era la pista de avión. El aeropuerto. Sí. Yo he pensado en esa solución. Pero bueno, ¿y por qué no se puede así? Bueno, hemos buscado un lugar para que ellos se instalen en algún lugar, para que la gente vaya y pero bueno, vamos a tener, es una materia pendiente, tiene razón el oyente, y después también he buscado una solución de que bueno, el agua que tiran ellos, porque es verdad, destruyen todas las calles, vaya directamente a un alguna solución con agua, o sea, hay que hablar con agua, porque destruyen toda la calle, porque el agua es para el asfalto es un veneno. Sí, terrible. Pero bueno, estamos en, es un problema, pero también es un problema que la gente no tenga trabajo. O sea, que tenemos que buscar la solución. Buscar la solución. Ahí es muy importante la figura del defensor del pueblo. Claro. En esos conflictos es muy importante la defensoría del pueblo. Así que vamos a ver si después de las elecciones... de las PASO avanzamos con el proyecto. Está bueno. Hay muchas preguntas que la vamos a sintetizar en una que habla, siempre hablan, bueno, de los funcionarios, de los políticos que son empresarios y que se vinculan, van a la política. Y bueno, resumimos en un oyente que pregunta, ¿en sus funciones ha beneficiado al sector privado de salud ligado a su familia? ¿Cómo puedes responder? Yo hago política ni pienso ni trabajo, inclusive ni voy a las reuniones de directorio, ya, o sea, es una cosa totalmente desvinculado. Yo creo que nosotros necesitamos familias como Citelli, como mi familia, o como otra familia, que inviertan en Catamarca, que es muy importante. Yo, mi vida decidió hacer política hace 20 años, y hago política, uno dice, bueno, por ahí es muy difícil, no es fácil hacer política, sobre todo cuando uno viene de otro sector. Pero ¿tuviste resistencia en tu familia? Obviamente, dice, ¿para qué haces política? Sobre todo cuando no estábamos en el gobierno, pero bueno, yo hacía política y no estaba en el gobierno, estaba en la oposición, o sea, creo que fue una decisión de vida mía. ¿Te costó tomar esa decisión? No, porque como que yo trabajaba muy chico, tenía ya mi renta propia más allá de la empresa de chico y me alcanzaba para vivir y bueno, tomé la decisión de... Claro. De hacer de dedicarme a esto, porque bueno, uno tiene una experiencia de vida que yo creo que la ciudad ha cambiado, lo reconocen inclusive las encuestas, lo reconocen mucha gente, y eso ha sido parte de una buena administración, ¿no? Claro, sí. El vicepresidente del Colegio de Arquitectos, el arquitecto en el que lo hace, Nicolás. Aparte hoy ha cambiado mucho, o sea, hoy la política no solamente es para lo político. Hablar de política, está bueno hablar de política. Un ejemplo, yo le doy Donald Trump, un tipo, un empresario, o Macri, o muchos, o deportistas que pasan de hacer deporte a ser político, de figuras conocidas. Creo que la política, a través de lo que ha permitido las comunicaciones y el desafío de la gente, le permite no solamente a empresarios, sino a deportistas, arquitectos, que antes estaban alejados. La política era como que era un sector, una casta política, lo que se hablaba, la casta política. Hoy la casta política ha sido, perforada por distintos sectores. Y uno lo ve, ¿no? O sea, lo ve en las listas, plasmado en las listas. Yo he visto boxeadores que van de candidato ahora en la elección nuestra como concejal. Y eso es importante y es bueno porque genera un debate distinto, con una mirada distinta, en lo que es la vida cotidiana de la gente, porque uno a través de las políticas de Estado cambia o puede decidir sobre la la cotidianidad de la gente, ¿no? Hay un arquitecto que se llama, murió, pero se llama porque vive en los arquitectos, Giancarlo De Carlo, que el italiano, que él decía a los arquitectos, les decía, métanse en política, senadores, diputados, intendentes, lo que sea, métanse, porque es otra mirada también que ayuda en esta mirada holística de trabajar en equipo y cambiar la realidad, ¿no? Que está bueno. A ver, hay otro mensaje acá. Mi nombre es Nicolás, ya que mencionó al defensor del pueblo, que dicha figura se pide, sea por constitución, le pregunto al intendente qué opina de la reforma de la Constitución y principalmente qué opina sobre la unicameral legislativa. Algo estuviste hablando, seguramente. Yo estoy en contra de la unicameral, ¿no? En La Rioja o en Córdoba existe... A ver, lo que yo digo que tiene que haber elecciones... O sea, lo que plantea la gobernadora, que yo la he apoyado porque me parece bien. Las reelecciones indefinidas. O sea, dos años... Dos periodos y a la casa. Claro. Que ya algunos municipios lo tenemos, supongo Tinogasta, Andalgalá, Catamarca, Valle Viejo, Recreo, y bueno, o sea que los municipios ya han adecuado la carta orgánica y nos falta la constitución. Usted me pregunta de la unicameral, yo creo que hay que seguir con, hay unicameral en Tucumán, en Córdoba y en La Rioja. Ellos tienen un sistema mixto, o sea, como que hay diputados por región, que serían los senadores, y diputados, yo creo que tal vez las cámaras de diputados, los consejos deliberantes, que la gente piensa y dice, bueno, es un gasto, pero sirve, a mí me sirvió para formarme políticamente, porque yo lo hice en un momento de hacer política en la oposición, entonces sirve para la formación de políticos. Como ahora con las PASO, entrar mucha el debate gente. El político es bueno, Las PASO todavía la gente no las entiende, pero cuando cada vez que la entienda más la gente las PASO, mucha gente que fuera de la política va a decir, bueno, yo terminé mi vida deportiva, me gustaría ser político y bueno, aportar, servir, y construir, como un arquitecto, yo creo que eso va a permitir tiene mucho. Tiene experiencia, sabe, aporta o aptitud. Volvemos a la pregunta que iba a empezar. Ahora le quiero decir algo, ¿no? Esto no ha cambiado solamente en la política, ha cambiado en todo, ¿no? Porque hoy el conocimiento a través del Google, a través de los teléfonos, a través del... Cambió también la vida de los arquitectos, usted tiene un arquitecto, o los médicos, o sea, hay gente que va al médico y sale y googlea y dice, pero el médico este me está poniendo remedio que o dice te duele que algo y va vuelve al médico y dice, pero el Google dice otra cosa. Eso ha permitido que no solamente en la política, la socialización del conocimiento, la socialización del conocimiento. Así es así. Todos generamos y socializamos. Dice, pregunta difícil, no es obligatoria, me dice. No, yo no tengo donde le contesto todo. Nicolás Lindou, el vicepresidente del Colegio de Arquitectos. Las ordenanzas que se derogaron para que se pueda llevar adelante la ciudad satélite, ¿habilitaría seguir con el loteo de los empresarios dueños de los lotes? A ver, yo lo conozco, Nicolás. Fue, me preguntó por un tema de del puente, un shopping que tiene mi hermano. Dije, mire, nosotros que hemos yo no concursado. Es porque quiere chupar la media, a mí me parece fantástico el puente, ¿no? Les digo, es muy fuerte pero lo que obviamente digo. Obviamente uno va. Es muy fuerte. Uno va a Florencia. A mí me parece, me encanta. En Chicago, vos vas. Florencia, o sepa, hay puentes que tienen 500 años. Puede conservarse la imagen de la ciudad. O sea, es muy fuerte lo que estoy diciendo también, porque genera polémica. Tiene peso. La ciudad tiene que crecer. Claro. Y nosotros, como político, tenemos que tratar de que vengan inversiones a la ciudad y se realicen esas inversiones como estar acá. Yo sé las inversiones que hace la familia Citelli acá en Catamarca, Sé también las que hacen algunos de mis hermanos, porque son emprendimientos privados de ellos, otros no. Y nosotros tenemos que tratar de generar un ambiente para que esas inversiones se realicen. Supongamos, ayer, la semana pasada, estuvieron los franciscanos. Sí. Estamos en plena negociación con los franciscanos para que realicen un loteo y sea trasladada a la Escuela Quintana, a el sector allá llegado ahí a donde sí. Entonces yo creo que eso es lo que se tiene que permitir. Obviamente que tiene que tener el impacto ambiental, tiene que tener todas las necesidades como cualquier hijo de vecino. Claro, yo claro. Cuando me opuse el tema del puente, ¿qué es lo que estaban planteando? Yo me opuse, le digo, mira, acá tienen que tener la ordenanza que te lo permita, claro. Tiene que pasar por el colegio de arquitectos, bueno, ahora hay un debate ahí, que él es el vicepresidente del colegio, sobre una casona que se está por construir. Pasó por el colegio de arquitectos, tuvimos el informe positivo de lo, claro. lo que se iba a hacer, y bueno, a partir de ahí vamos a avanzar. Bueno, yo creo que uno tiene que creer en las instituciones. Yo soy una persona, inclusive el director de planeamiento es una persona que ha ganado por concurso, en la cual el colegio de arquictos estaba, el arquitecto Micho. Yo creo en eso, creo que hay que tratar de que vengan inversión a Catamarca, porque uno de los problemas que nosotros tenemos, supongamos la capacidad hotelera, necesitamos que vengan inversión, no solamente en eso, sino en fábricas. Supongamos nosotros tenemos un problema, hoy uno de los grandes problemas nuestros, de la gobernadora mío, es la generación de empleo, y esa generación de empleo se genera con nuevas inversiones, o sea que yo creo que eso hay que tratar de que las cosas funcionen. Yo en varias oportunidades estuve en una, él es funcionario nacional, he tenido conversaciones con él y también he tenido, me fueron a ver por el tema del puente. Digo, miren, conmigo no tienen que hablar, tienen que hablar con mis funcionarios que han sido electos por concurso, tienen que ir con las normas concretas, tienen que ir al colegio de ingenieros a ver si están de acuerdo en cuanto a los cálculos del puente. Esas son cosas que el Estado tiene que funcionar. Y nosotros como intendente tenemos que tratar de que las cosas sean formales. Así que en ese, esa es mi tarea, ¿no? Claro, el tema es que por ahí en la ciudad se preserve, digamos, el paisaje urbano y natural, ¿no es cierto? Que a medida que se van tirando... La ciudad va evolucionando. Que, a ver, pero... usted tiene dos tipos de ciudades, ¿no? Yo, bueno, acá en la Maipú está un edificio Amanecer, que dejaron todo el frente, que quedó precioso. Sí. Acá también en la República también hay una nueva cochera y nuevo se dejó el frente. Sí. Yo creo que uno tiene que convivir con los avances tecnológicos, con las inversiones y con lo que tiene que preservar. Y en eso es muy importante lo que está haciendo el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos mandó un informe positivo, nosotros lo vimos. La verdad es que yo me enteré después por los diarios, porque un ITEN tampoco no ve los expedientes todos los días. Es un tema que el Estado tiene que funcionar y que las entidades civiles, y me encanta que vayan y se quejen, el colegio de los centros vecinales, el colegio... Bueno, tuvimos un problema porque los arquitectos querían que saquemos un informe del tema de del control de cálculo, que lo habíamos implementado nosotros hace dos años. Me acuerdo. El colegio de... El director, sin mi consentimiento, porque no me consultó, ni al secretario, sacó el informe de cálculo. Vinieron el colegio de ingenieros y me dijeron, nosotros queremos que vuelva el control de cálculo porque, bueno, hoy hay un tema que es el cambio climático, la sismología ha cambiado, y bueno, y ahora hemos vuelto a implementar el control de cálculo que pidió el colegio de ingenieros. O sea, es todo, una vivencia, ¿me entiendes? Bien. Te quiero pedir un favor. Hay un favor, digamos, por un oyente que está escribiendo. Me dijeron, no digas esto, qué sé yo, pero bueno, está bien. Mariano Desmonteix es un artista plástico que parece que tiene que desmantelar un taller en el Girardi. ¿Podés hablarle para ver si pueden solucionar ese tema? A ver, yo quiero seguir con eso. Quiero seguir con el proyecto, lo conozco él. Un saludo a Mariano. Saludo a él. Nosotros estamos haciendo una obra muy buena, que es muy linda, que le agradezco a todos los concejales que aprobaron el proyecto, que es la casona de nosotros cuando éramos chicos le decimos la Viuda de Varela, que es la Banda de Varela, que está al lado del barrio La Cera, que la hemos terminado, que nos vamos a inaugurar en septiembre, y voy a proponer ir un sótano precioso y que vamos a avanzar, estamos en una negociación con los dueños para que nos entreguen. Y restaurar toda esa casa, que era un centro industrial, y vamos a tratar de proponerle que vayan ellos ahí para enseñar escultura, porque yo digo, A ver, los museos son lindos, o sea, el Museo de la Virgen del Valle son, es lindo, el Museo Carvati es lindo, pero falta el tema de educación. Estamos en tratativa con el colegio médico también para... ellos nos prestarían la casa, tengo una reunión en estos días, ya tuvimos una reunión, el secretario Mauvecín, con para hacer una escuela de arte ahí en la casa de mercado. Y bueno, la escultura yo voy a ver si la trasladamos a este... a la casona, que ya una parte la inauguraríamos en septiembre, que es hermoso, le digo, vayan a la gente, va a ser una obra muy linda porque va a rescatar lo que es el patrimonio histórico, ¿no? Una casa que se estaba cayendo, el Estado expropió, le agradezco a todos los concejales, así que va a ser una casa realmente imponente que espero terminarla en mi gestión, ¿no? Claro, que después de diciembre ya quedan 2 años. Dos años, sí. ¿Qué te desvela que te puede terminar así antes de terminar? No, nosotros tenemos un cálculo. Nos falta compromiso de la sociedad, o sea, pero eso es una tarea del intendente, de la gente, de los políticos, o sea, supongamos, ayer estuvimos en un barrio con nuestra gobernadora, que inauguramos al frente de la Plaza San Antonio Sur, y bueno, la gente nos pedía un centro vecinal. Pero digo, pero si usted a media cuadra tiene en el San Antonio, no, eso es otra cosa, ¿viste? Claro. O sea, nosotros estamos hace 21 años acá, 20, sí. Bueno, y no tuvimos el asfalto, hoy lo tenemos. Entonces lo que nosotros planteamos es tratar de dejar una sociedad que está mejorando, pero que la gente se involucre en todo es más fácil cuando, supongamos, uno hace una obra y la administra un centro vecinal como el San Ramón. Claro. Bueno, eso es lo que queremos hacer en San Antonio. A veces encontramos líderes, supongamos, anoche también estuvimos inaugurando con Lucía un Zoom en el barrio Chacarita, donde hay un presidente que administra, nosotros le dimos 180 mil pesos, ellos hacen la obra. Yo creo que una deuda pendiente y que hay que formar, yo estuve pensando en hacer un curso de dirigentes, de dirigentes barriales, es formar dirigentes barriales que ayuden en la administración del Estado, porque no va más, o sea, el Estado no puede hacer todo, ¿no? Sí, porque por ahí van todos los vecinos, ¿cierto?, a gestionar algo, y en realidad se podría hacer. Nosotros hemos avanzado, ¿no? Ahora ya hay 50 centros vecinales, cuando avanzamos había 5. Claro. Le damos una ayuda, y bueno, ahora estamos trabajando este mes para que ellos sigan. Tenemos una idea con el ingeniero Niederle y con Kosiski de hacer un plan de vereda, pero con los centros vecinales. Nosotros ¿cómo sería eso? Y nosotros queremos aportar 250 pesos por metro cuadrado. Y que ellos se encarguen de hacer las veredas. Claro. Así que bueno, estamos en esa tarea. Y yo calculo que tal vez en esta semana o la otra lo vamos a terminar. Está bien. Bueno, pasó volando el tiempo realmente. Es increíble, ya nos queda poco tiempo. Pero después pasarle al escultor el teléfono. Sí, yo le voy a pasar por privado. Me decían por ahí algún amigo en común, dice, no, pero ¿cómo lo vas a preguntar eso al intendente? Pero me parece bien, porque ¿por qué no? Acá el intendente me dijo, pregúntame lo que quieras, o sea, está bien. Y Mariano le tenemos aprecio, porque él viene a la radio, es un artista plástico. Aparte tengo buena consideración. Y él precisamente dice, parece que, yo no entendía muy bien quién me preguntaba él, pero es un taller que había en el Girardi, que bueno, que parece que... durante años. Pero está bueno que hables con él. En el taller se va a realizar una inversión junto con la Nación de un centro para jubilados. Entonces vamos a tratar de que el Girardi, que tiene todo el fondo, se pueda conectar con la Plaza de la Alameda, y vamos a hacer baños en ese sector, o sea, que sea un lugar cultural. Sí. Como una extensión cultural de Y que termine a través de la placita, creo que se llama Esquiú, el pasaje Esquiú, que termine en lo que está haciendo la provincia, que era donde se hacía la fiesta del poncho. En la manzana del turismo. Así que esa es la idea de seguir trabajando. Ahora, él, nosotros proponemos, como en la gestión, es que se realice ya voy a pensar yo, pero me le pasa mi teléfono. Yo siempre le digo, a veces yo no soy adivino, o sea, no sé cuál es el problema de, siempre, está bien, pero bueno, para eso estamos siempre acá, y conectarse y pero es fantástico y está bueno que él escriba y que vos le digas, las comunicaciones son fluidas, está bueno. Hago otro mensaje, mira, la gente como escribe, buen día Basilio, una pregunta, no entendí quién compra a quién con respecto al loteo de los franciscanos, quién es la persona física que quiere invertir en esas tierras. Sería fantástico que sea el Estado que compra. Es en un paradigma peronista que se dice, Gabriela. Bueno, Gabriela, lo que nosotros... Es una propiedad privada. Nosotros estamos firmando, creo, el lunes un convenio con el FASTA para para trasladar el colegio, terminar de trasladar, lo vamos a ayudar con un préstamo y con un subsidio para terminar de trasladar el colegio. Sí. Porque el gran problema que nosotros tenemos en, la, en el centro son, uno de los grandes problemas es no sacar todos los colegios, sino sacar algunos. Creo que el 21 de julio se traslada a la feria. Ajá. Nosotros en la feria vamos a trasladar el Principito, que está acá. Vamos a hacer un gran centro educativo. Uh-huh. Que está en el pasaje al frente de la policía. O sea, tenemos que demostrar nosotros que lo estamos haciendo. Sí. Y los franciscanos fueron con una idea de ellos realizar un loteo y a través de la venta de los lotes poder construir en la escuela, y pedían la autorización. Sí. Nosotros lo que hemos hecho es entrar en una negociación. Supongo, a veces la gente no lo sabe, pero cuando se le aprobó el loteo a la gente de la estancita, el municipio le entregaron 300 hectáreas, que parte de Valle Chico están hechas las hectáreas esas. O sea, nosotros también queremos entrar en una negociación igual con el Colegio de Quintana. Quiero que le dejen algunas hectáreas para viviendas sociales, como dice Gabriel, o sea, la idea es entrar en una negociación y también es muy importante la recuperación del patrimonio histórico de los franciscanos, que se está trabajando poco, pero hay un proyecto y una idea de la gobernadora de llevarlo a cabo. O sea, creo que hay que preservar el casco histórico acá de los franciscanos, ¿no? Claro, seguro. Bueno, hay un montón de preguntas que quedaron pendientes. ¿Tenías algo, Dimas, de todo lo que eso? Sí, bueno, el tema que quiera tratar o hacer algún comentario sobre una pregunta extensa que consultaban sobre el tráfico intenso de Catamarca, el tráfico caótico, la peatonalización de algunas calles céntricas, el posible traslado de escuelas fuera del centro, que ya ha comentado. Si piensan mejorar la movilidad con el uso de bicicletas y la mejora del transporte público. Y con eso cerraríamos. Bueno, nosotros, justamente ayer hablé con la gobernadora por el tema del transporte público, tuve una reunión pendiente con el secretario Guillermo Dayalasta. La idea del transporte público es muy importante. Yo me acuerdo, porque yo lo viví en Japón, yo tuve un año y debo haber subido dos veces en auto, o sea, tenía una bicicleta, tomaba el tren, tomaba el colectivo. Claro. Paradigma, y de vez en cuando algún taxi, pero bueno, la idea es, nosotros nos pasa lo que nos pasa a todo el mundo, o sea, necesitamos mejorar el transporte público y bajar. Ahora la gente compra cada vez más auto, o sea, y las calles, nosotros hemos avanzado muchísimo, la avenida Latina, la avenida México, muchas avenidas. Lo que uno tiene que tratar es de que al centro, primero descomprimirlo al centro con algunas escuelas y con algunas oficinas. Sí, vitales. Evitar algunos. Los corredores de norte a sur están funcionando. O sea, antes, yo me acuerdo un colectivo demoraba, me lo decía Chanquía o Mogueta, demoraba, o el Nene, demoraba media hora en pasar desde la Güeme hasta la Belgrano. Hoy lo hacen en 10 minutos. Sí, es mucho lo más que fluido. Estamos tratando de definir es... Dos corredores de este a oeste, que lo vamos a definir en lo próximo. La idea es que es probable que sea la Mota Botello y la Prado, para que se descomprime un poco el casco centro. Así como pasan con los hombres ahora en Chacabuco. Sí, ahora indudablemente que en Catamarca ingresan, en toda la provincia, más o menos 11.000, 12.000 autos, vehículos, en los cuales ingresan 10 colectivos nuevos, pongamos un ejemplo, 5.000 autos y 5.000 motos, o sea, indudablemente, y en lo que es bici senda, estamos trabajando con la Nación, hay un proyecto encaminado, y bueno, lo que estábamos buscando de la Nación es el financiamiento, ¿no? O sea, yo también creo en el proyecto de bici senda, no en contra de lo que... En contra de lo que opinan, creo que la Nación, que ha avanzado mucho. Lo que pasa es que el mundo ha avanzado mucho. Usted va a lugares o a ciudades, que es muy complejo también, y ya tiene en Holanda colectivos que están manejados sin choferes. O sea, ¿viste? Creo que, bueno, va a llegar en Catamarca, no sé, entre 50 años, 20 años. Bueno, entonces hay un mundo de conflictos muy grande entre la tecnología que está avanzando, el desempleo que esa tecnología está generando. Y bueno, pero bueno, el tema del transporte público es una materia pendiente. Yo hablé también con Lucía a ver si podemos trasladar la terminal, Es una idea que es una, o sea, la zonificación de la terminal le corresponde al municipio, pero este, la terminal es provincial. Claro. Así que bueno, que hubo un concurso ahí que se ganó de la terminal, un concurso de, sí, que proponía moverla unas cuantas cuadras cerca del mercado, mercado municipal, que no, también no lo se que trasladan. Pasó con ese concurso fue que este, que bueno, era muchísima la inversión, había que hacer un puente en el arroyo Fareñango y nosotros hemos logrado en la anterior gestión de la presidenta de que nos den el predio de la estación de trenes. Entonces ahí hay 2 hectáreas que podría estar la terminal, pero bueno, crece todo tan rápido, el ingreso sur este está bastante bien, ¿se acuerda lo que era el ingreso sur en la ciudad? Pero este hay que ha cambiado tanto, bueno, yo digo, bueno, vamos, hay que planificar a ver a dónde va a estar la terminal, o sea, será parte de la definición política que la tendremos que hacer en este año o el año que viene, ¿no? Bien. El ingreso de colectivos de larga distancia a la ciudad, casco céntrico, ¿se puede ordenar eso? Claro, los ómnibus turísticos, ¿no? Nosotros estamos trabajando también en un polo logístico, está el Consejo de Libre. Nosotros al frente de la... o sea, la ciudad ha avanzado y gracias a Dios creo que avanzó para bien. O sea, hemos sacado los boliches, están en una zona... Tenemos conflicto, pero los tenemos en un solo lugar. Antes teníamos conflicto en la Avenida del Pino, en la Plaza Principal, en la Gobernador Galindo. O sea, estamos concentrados. Ahora estamos instalando cámaras de filmaciones en esos lugares. O sea que es como que estamos. Vamos a sacar la feria. La feria también es un punto conflictivo que lo vamos a sacar. Y lo que queremos sacar es las empresas de transporte público. Para llevarla al frente del Pantanillo y generar un polo logístico para que los camiones no lleguen. Y nos quedaría pendiente sacar algunas escuelas de acá, que estamos en conversaciones con el FASTA y con la Escuela Quintana, sacar algunas escuelas. No podemos sacar todas, porque yo lo que digo, algo tenés que dejar en la ciudad, sacar algunas escuelas y sacar también algunas administraciones públicas. Pero bueno, los centros y el tema del transporte público... yo diría un caos en el mundo, o sea, sí, seguro que sí. Uno va, yo el otro día hablaba con un amigo mío en San Francisco y me dice, ya no se puede ir a ver la cantidad de autos que hay. Nos pasa a nosotros, la gente quiere usar el auto. Lo que hay que mejorar es el transporte público y esa es una tarea pendiente que tenemos que coordinar con nuestra gobernadora. Pasó volando el tiempo, ha sido muy agradable toda la participación de los vecinos haciendo preguntas. Estuvo con nosotros el intendente de la ciudad de Catamarca, licenciado Raúl Jalil. Te agradecemos mucho realmente la visita, ha estado muy bien, ha respondido todo, tranquilos, todos estuvimos tranquilos, relajados, bien. En este aniversario del diario Lancaster, tiene 29 años, nosotros desde Avoz Ciudad quisimos contribuir con esta visita que prestigia, ¿no es cierto?, esta mañana de sábado de Lancaster. Nosotros tenemos ahora, Basilio, una aplicación a través de internet. Sí. Que bueno, la tenemos que mejorar porque justo nos tocó las vacaciones, pero bueno, lo que es una aplicación que está a cargo del secretario de gobierno, Hernán Martel, para las soluciones de los vecinos, de tratar de aplicar la tecnología. Bueno, yo calculo que en 1 o 2 meses va a estar funcionando mucho mejor. Pero bueno, hoy con los teléfonos inteligentes, todo uno tiene que ayudar. Están las Smart Cities, se llaman ahora, que todo se maneja por el teléfono, ¿no? Es así. Así que les quiero agradecer esta invitación y que tengan un feliz muchas gracias. Y le agradecemos a Silvana Ginocchio, tu mujer, porque siempre hacemos el nexo y el contacto para poder invitarte. Así que un beso grande a ella. Bueno, muchas gracias, Raúl. Que tengas un lindo fin de semana. Nos invitamos mañana a la fiesta al poncho. A la fiesta de la empanada. A la fiesta de la empanada. Y hoy vamos a recuperar parte del lago del Parque Adán Quiroga y vamos a empezar a trabajar después de julio. Eso leí. Sí. Y bueno, y nos queda la Plaza Virgen del Valle. Y bueno, nos quedará para los próximos intendentes. Mira que ya quedan 2 años más, nada más. Bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros el intendente de la ciudad. Muchas gracias.